com. El Tego Calde aguanta que llegó Granpa. Tú sabes que naciste pa' mí. ¿Qué fue? Es un secreto, si preguntas no le digas. Tu lugar, tu momento. Mira, honestamente ese internet te detenía. Okay. Hablando claro, el plan B está al día. No sé. Sé que me ama, pero ni se lo imagina. Los que a mí me cuidan no dicen mentira. Jamás. No es secreto, tú eres ya del Prieto. Obligado antes que me lleve pa' Teco. Yo tengo un don bien corvac pa' eso. Hablo del lado izquierdo del pecho. Okay. Cuando te pille, usted si pille es una carta sin sello. Como te Tego Calde sin cabello, tus ojos te delatan con tu gafa. Oye, los dos sabemos que es lo que está pa' tus amigas mías. Son un chorro envidiosa. No pase lucha, déjala que mueran locas. Lo que está pa' mí no me lo quita ninguno. Es lo que yo creo, no es secreto, yo soy brujo. Conozco tu debilidad. ¿Cuál es? ¿Cómo hace para envolverte? Okay. Si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Uh-huh. Sin que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme. Hay un secreto de tu mirada y la mía. Un presentimiento. Como un ángel que me decía. Mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí, el deseo es tanto que quema por dentro. Sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Tú eres una Barbie, muñeca princesa y no es de mami. Tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Te voy a sensual así, te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. Tú eres una Barbie, muñeca princesa y no es de mami. Tú eres perfecta. Tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Después de sensual así, te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. Es un secreto de tu mirada y la mía. Un presentimiento como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía. Un presentimiento como un ángel que me decía. Es un secreto. Secreto que sin mirarme me decía. Chechi Maldi con el Jigri. Oye, Durán de Couch. El que sabe, sabe. Desde la casa del placer. Plan B, plan B. Y Tego es Tego. Ni vi qué hago, ni vi qué pego. Los ángeles están de este lado. Ok. Esto está súper oscuro, ¿qué? No se ve. Oye. Que Tego no Calderón, se ve. Plan B. Para la que le guste en la como pared. Como tú y yo nos tocamos la ropa. Dilo. Como tú y yo nos besamos la boca. Deja la perse. Que no se ve. No se ve, no se ve. Y a mí qué. Para lo que le guste en la pared. En lo oscuro. Para lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo. Si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Pero pegadito a la pared. Es puro, puro. Sin huevo. Estas son las noticias mentiras. Ahora vos. ¿Qué noticia? ¿Cuál es la noticia? La presidenta dijo que de mañana hasta el fin de año no hay clase. Increíble esa noticia. ¿Vos qué tenés para contarnos, Wendy? Entre todas las vacaciones nunca va a haber más la escuela. Bueno. Y va a caer palomita cuando llevan. Mañana va a llover palomita. Y papa frita. De papa frita. Y pizza. Me encanta la y bebidas. Chocolate. ¿Hay que salir con un plato mañana? Sí. Vamos a salir con un plato. Seguimos con deportes. Noticias de deporte. El gran triunfo copero. Huracán le ganó a Tigre por 5-0, 5-2 en la cancha de Tigre. Y Racing le ganó a Atlanta por penales. Fue un partido muy peleado de Atlanta que cerró un montón de goles. Muy muerto. Muy bueno. Me dijeron que fue el Atlanta a pedirle todo el partido y se lo mereció, ¿no? Estaba así, pero bueno, no. No. Esto fue noticia de deportes. Mira, no me exhibo, me gusta escondido. Me le pego a los pollitos, no dicen ni pío. Yo sigo hasta que las activo. Donde no nos vean ni nada, pendiente al pillo. Mucho gantel de mentira como Pachino y De Niro. Nunca han visto 31 en efectivo. Ellos quieren ser maleantes, yo tu amante. Bailaste toda la noche y de ti salga quedarte sin miedo. Aunque ni nos conocemos en confianza. Care malo, pero bueno, excelente decisión. Ten las mejores manos, tengo calde con plan B, donde la está abajo. No se ve, deja la perse, que no se ve. Como tú y yo nos jugamos la ropa, como tú y yo nos besamos la boca. Deja la perse, que no se ve. Pa' lo que le guste en la pared, lo juro. Pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Tu guille mami loca a mí me mata. Tu sorpresa le encima las demás. Tu brillo cuando sale la sopaca. Que quieren competir y no la dan. A ti te queda bien ese fronteo. Te luce flaquita todo lo que te pone. Todas las mujeres de ti cogen celo. Causas envidia en la calle cuando te ve. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Y tu manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore. Pero esta gatita no hay quien la asombre. Pon una foto, ya los hombres tienen loco. Picúa, me gusta tu mensaje bien frontúa. Con poca ropa haciendo pose casi de nua. Tú disfrutas de cómo se te insinúa, piquetúa. Yo solo quiero ver si tú actúas. Tú te enamoras pero casi nunca dura. Tú me convienes porque también tu factura. Yo sé que busca alguien que te haga altura. Que tenga fundamento, que siempre te atento. Con el tigre quieto, el número experto. Que viva produciendo. Un volumen alto, dueño de sus sueños, dueño de sus actos. A ti te queda bien ese fronteo. Te luce flaquita todo lo que te pone. Todas las mujeres de ti cogen celo. Causas envidia en la calle cuando te ven. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Y tu manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore. Pero esta gatita no hay quien la asombre. Te están tirando, buscando, pero tú no te pachas y no haces caso. Luciendo siempre todo lo caro. Tu ropa, tu prenda, tu vida por la tienda. Después pa' tu cuerpo el pelo, alguien te la arregla. Con piquete en tu guagua y lo cual ya te falta. lo nuevo. A ti te queda bien ese fronteo. Te luce flaquita todo lo que te pone. Todas las mujeres de ti con el celo. Causas envidia en la calle cuando te ve. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Y tu manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore. Pero esta gatita no hay quien la asombre. Malena, Morena, sin repetir, Milena, Micaela, Mauricio, Mónica, Morena, Morena, Magdalena, Mirta, Manzana, Matías. Un buen nombre, Manzana. Banana. Mamá. Matías, mamá. Mandarina. Estamos en nombres y frutas ahora. Meneses. Martina. Para mí ahora, frutas que no nos gustan. Como por ejemplo, kiwi. Macarena. Mandarina. Pasta flora. Magdalena y mandarina. Pasta flora. Comidas que no nos gustan. Berenjena. Bueno, no me gusta. Brócoli. Kiwi. Cebolla. Kiwi. Morrón. Ajo. Ah. Ajo. Cebolla. Yo tengo zapallo. Calabaza. ¿Alguna otra? Lo que nos gusta. ¿O es que nos gusta? La charín. Milanesa con papas fritas. Ensalada. Samuche. Ensalada de fruta. Hamburguesa. Cuba de banana. Un hot dog. Pancho con papas pay. Un pancho. Un pastel de chocolate. Helado. Helado. Empanada de jamón y queso. Empanada. Pizza. Pizza. Caramelo. Chupetín. Chicle. Plutonita. Plutonita. Bueno, cerramos la sección de juegos y vamos de nuevo por las redes. Mi compañero Ariel, por favor. Muy bueno. Si nos querés seguir por Facebook, busca FM99.7 Che Barracas. Y nos querés seguir por Twitter, @Che Barracas. y correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Nos vemos el viernes. ¡Nos vemos el viernes! ¡Chao! Adiós, chicos y chicas y madres. Nos vemos mañana. Deporte. Nos escuchamos mañana. Nos vemos mañana, el viernes. Nos escuchamos el viernes. Vamos a decir lo que pasó el fin de semana, Dari. Hicimos. Pasamos con Dari. El jueves hacemos máscara. ¿Cómo era? Miércoles hacemos. Hicimos. Martes hacemos hip hop. Hicimos. Miércoles. Miércoles va a caer palomitas. Lunes. El viernes hicimos radio. El lunes hacemos tarea. No, vale, yo quería hacer eso. Lunes apoyo. Y los sábados apoyo también. Apoyo y juego. Y tenemos deporte. ¿Qué deporte? ¿A qué juegan? Ya se empezó que no. Las chicas van al torneo. Y las chicas van al torneo. Y hacemos música. En la plaza Parque Pereira a las 3. Nos vemos. Chao. Muchos besos. Los sábados. Le mando mil besos. Nos vemos a toda la gente que está escuchando. Al viernes hacemos de vuelta. En el radio. Chao. En el radio. Hasta el viernes. Chao. Le mandamos un montón de besos. 99.7. 99.7. Te fuiste. 99.7. Barraca. 3, 2, 1, 0.